Fabián Bergero, medios. Bueno, hoy martes recibimos a Fabián Bergero, contentos de retomar nuevamente la comunicación al 433-672. ¿Cómo está, Fabián? Buenos días. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, tanto aquí. Tiempo. Sí, tanto tiempo, ¿no? Desde que están en la diáspora, digamos, que no nos comunicamos. Es cierto, es cierto. Bueno. Fabián, está aquí conmigo Carlos Castillo. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Fabián? Un abrazo grande. Bueno, y además en estos días con muchísima información en donde los medios, digamos, han dado mucho de qué hablar. Esto de hablar de los periodistas, de los medios, de la responsabilidad periodística. El caso Candela trajo nuevamente al tapete el tema del rol de los medios de comunicación y la responsabilidad a la hora de informar sobre casos judiciales, algo que ya, te habías referido un poquitito a ese tema, ¿no? Sí, creo que en general habíamos tratado todos estos temas. Incluso estaba recordando cuando hablábamos del caso del taxista, que creo que lo habíamos hablado en un par de oportunidades. A partir de un posteo que había hecho Guillermo Berto en su blog, fuera del expediente, ¿no? Hasta dónde los medios informan, sirven para informar, o hasta dónde, bueno, inventan cosas o crean mentiras y las mantienen a lo largo del tiempo. Mm. Creo que este caso también es paradigmático y yo creo que, bueno, es un caso dramático, es terrible, pero me parece que es muy saludable esto que estemos debatiendo, cómo fue la cobertura del caso. No pasa muchas veces que debatamos tanto, digamos, el rol de los medios de comunicación acerca de este tipo de hechos, ni que se escriba tanto en los mismos medios acerca de lo que pasó. Yo insisto que esto es un síntoma saludable, no de los medios de comunicación, sino de la sociedad, que está empezando a mirar muy críticamente cómo los medios informan y acerca de qué informan, ¿no? Uh-huh. Porque creo que hay voces coincidentes acerca de que realmente la cobertura que se hizo de los medios de comunicación, sobre todo de los medios audiovisuales, particularmente de la televisión, que insisto que es el medio, digamos, la máquina de creación simbólica más importante que existe, más potente que existe. Más popular. Y más popular, claro. El 96% de los hogares miran televisión. 70% de la audiencia de televisión argentina tiene cable, o sea que está expuesta a los canales de 24 horas de noticias, ¿no? Como TN, C5N, etcétera, que son máquinas de hacer chorizos, máquinas que necesitan generar información todo el tiempo, todo el día, y hacen barbaridades como las que finalmente hacen. Entonces, creo que es la principal máquina de creación simbólica, y está bueno, digamos, que nosotros podamos debatir acerca de lo que se hizo con este caso, y empezar a hacernos preguntas, digamos. Me parece que lo más saludable es no que tengamos respuestas, sino que nos hagamos muchas preguntas acerca de lo que pasó. Hay mucha reticencia igual, ¿no?, por parte de algunos sectores a hacer como una autocrítica. Y hay reticencias, claro, de los que, sobre todo de los que hicieron esas coberturas tan desastrosas. O sea, lo que hubo fundamentalmente en la cobertura es una necesidad de estar diciendo cosas, una necesidad de pelear por el rating, una necesidad de tener una primicia mejor que la que tiene el canal de al lado, aun cuando la cobertura la hacen juntos, digamos, ¿no? Hay un autor italiano que se llama Furio Colombo, que le habla del pack de medios, ¿no? Entonces, un hecho se convierte en noticia cuando aparece el pack de medios. Si está el pack de medios, ¿no?, el paquete de medios dando vuelta ahí, y la noticia muere cuando el pack de medios se va. El pack de medios se fue y desapareció la noticia. Entonces, ahí está el pack de medios, están todos los trabajadores y trabajadoras de prensa, movileros, medios de comunicación, etcétera, trabajando y disputándose, uno estando uno al lado del otro, a ver quién tiene un dato mejor para publicar. Uh-huh. Que en general son datos que no están chequeados, que en general son datos que le comenta a alguien, que puede ser fuentes de la policía, puede ser fuentes de la justicia, pero son datos que no están chequeados, digamos, que no han sido corroborados antes de ser largados al aire. Hay imputaciones gratuitas a gente que no tiene absolutamente nada que ver, y hay una cobertura muy poco profesional, finalmente, de lo que está pasando, ¿no? Por esta necesidad, insisto, de tener el mejor punto del rating, de tener el datito que puede ser mejor que del canal de al lado, del diario de al lado, de la radio de la vuelta, digamos, tirar alguna información que sirve solo para eso, digamos, para que te escuche, no sé, 10, 20, 100 personas más. y que finalmente no sirve para nada, porque no forma parte de una historia conexa, porque no forma parte de una historia que tenga relación, digamos, con los hechos. Digamos, se trabaja realmente en forma muy irresponsable, y yo creo que la sociedad exige de los periodistas que seamos profesionales a la hora de ejercer nuestro laburo, ¿no? Uh-huh. ¿Alcanza, Fabián, simplemente con tener una ética no solo profesional, sino también personal en esto? ¿O hace falta, por ejemplo, que se regule, que exista un estatuto de lo que se debe decir, de lo que se debe mostrar? Sí, me parece que tiene que haber algún tipo de acuerdos básicos, ¿no? Hay países que tienen códigos de éticas, hay medios que tienen códigos de éticas. Fopea lanzó hace muy poquito tiempo, ¿no? El año pasado, si no me equivoco. El código de ética de Fopea es del 2007, 2006, 2007, no me puedo acordar en este momento. Lanzó un congreso donde se debatió un código de ética, donde tiene aspectos muy interesantes, debatibles, obviamente, como todo código de ética, digamos que no indican, digamos, un marco legal en el que hay que moverse, sino justamente esto, un marco ético, es decir, qué cosas realmente como profesionales nosotros debemos hacer y no debemos hacer. Más allá de que lo adoptemos, está bueno conocerlos y tener algunos parámetros para regir nuestra profesión. Uh-huh. Obviamente, cuando uno tiene valores éticos, digamos, y analiza la información desde esos valores, bueno, no, obviamente no hará cosas como la que se hicieron en esta cobertura, ¿no? Uh-huh. En esta y muchas otras coberturas. Nosotros venimos criticando una serie de coberturas que hacen los medios, y me parece que pasan por ahí, digamos. Uh-huh. Yo siento que no podría decirle qué es lo que hay que hacer en estos casos. Claro. Porque, digamos, yo hubiera hecho esto, vos hubiera hecho otra cosa, qué sé yo, Carlito hubiera hecho otra cosa, pero en general nos desenvolveríamos dentro de un marco más o menos acorde. Es decir, hay valores que compartimos y que hacen que nuestras coberturas sean de una manera y no sean como las de estos canales que han hecho realmente barbaridades con este tema. Uh-huh. Y por eso creo que es bueno que se debata la cuestión. Es decir, es bueno que lo estemos conversando y es bueno que la gente, insisto en esto, se haga preguntas, ¿no? Sí. ¿Y por qué se trató el tema de esta forma? ¿Por qué solo con el caso Candela y no el caso de... Bueno, ahí paralelamente se daba un chico de, no sé, creo que tenía 9 años, que apareció muerto, que estaba desaparecido. ¿Y por qué no se da esto en otros casos? Es decir, ¿cuáles son los ingredientes que tuvo este caso que no tuvieron otros, digamos? ¿No? Hubo, sí, claramente, digamos, la decisión de la madre de someter esto a los medios, de mandar mensajes a su hija a través de los medios, y los medios se sintieron, digamos, tentados y se quedaron. Hubo movilizaciones también muy muy importantes, porque siempre está este límite también que hablábamos con el caso del taxista. Bueno, es cierto que los medios tienen que ser muy responsables en la cobertura, pero no estar silenciados. Es decir, los medios no se tienen que callar, ni en este ni en ningún otro de los casos, pero tienen que ser muy responsables, porque también es cierto que si sin la presión de los medios, o sea, sin la presión de la gente expresada a través de los medios, bueno, por ahí muchas investigaciones mueren en Argentina, ¿no? No sé si este es el caso particular, pero sabemos que hay muchos otros casos, lo que tiene que ver con casos de corrupción, con lo que tiene que ver con casos de trata de personas. Si los medios no lo tratan, realmente esto se muere, ¿no? En Neuquén tenemos una larga experiencia de casos de corrupción que, por no tener presión mediática, han desaparecido, digamos, de la escena. Claro. Entonces yo creo que está bueno esto, digamos, y digamos, bueno, ¿qué pasa con este tipo de casos? Estos casos policiales, digamos, para la justicia, como el de Candela, para la justicia requiere un protocolo especial de tratamiento. Esto es lo que estuvo diciendo Leonardo Lasnian en los medios durante el fin de semana. Hay un protocolo policial, hay un protocolo judicial. Yo me pregunto si no será hora de que los medios nos pongamos de acuerdo en qué tipo de cosas deberíamos tener en cuenta en una cobertura de esta naturaleza. Claro, hace falta mucha reflexión de los colegas y de las colegas sobre qué hicimos y cómo podemos hacer para ser útiles, digamos, generar presión, ser útiles, pero no hacer las barbaridades que hicimos en la cobertura de este caso. Claro, hay un periodista que ha hablado, se ha extendido mucho sobre este tema, que es Ignacio Ramonet, ¿no? Que en algún momento propuso aquí en el país se considere la posibilidad de un observatorio de medios. De hecho, él es presidente de un observatorio internacional de medios, ¿no? Sí, muy interesante lo que lo que plantea Ramonel, que es el director del Le Monde, ¿no? Sí, realmente hay, pues sabes que hay observatorio. Esto tiene que ver, me hiciste acordar de otra cosa que quería comentar, porque también lo que se ha escuchado mucho, digamos, como reacción a estas críticas a la cobertura, de bueno, ¿por qué no, si tiene la ley de medios, ¿por qué no lo usan para sancionar a los periodistas y a los canales y a los programas que hicieron estas coberturas? Y yo no sé si lo hemos hablado, sino que creo que ameritaría hablarlo largo y tendido. Es que esta ley, la ley de la 26.522, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, no sanciona contenidos. Es una ley que no está destinada a sancionar contenidos. Si hay violaciones, digamos, a lo que la ley ampara, que es los derechos del niño, el derecho a la intimidad, a no crear estereotipos, al uso abusivo, digamos, de la imagen de la mujer, a la distorsión de la imagen de la mujer, bueno, a la creación de estereotipos. Si hay violaciones de esta naturaleza, hay otra vía, digamos, para resolverlo. Es decir, si se cometen, mejor dicho, delitos que tienen que ver con la violación de alguna de esas leyes, de trata de personas, de la mujer, de los niños, etcétera, bueno, hay una vía penal, hay una vía civil en donde se pueden dirimir estas cuestiones. Pero no es esta ley la que va a sancionar contenidos. Que nadie espere que esta ley sancione contenidos, porque lo que el espíritu de esta ley justamente es esta. Es decir, bueno, no hay restricciones, no hay censura previa, absolutamente nada. Pero ojo, hay responsabilidades ulteriores. Hay responsabilidades que se derivan de lo que nosotros hacemos, y esas responsabilidades tienen que estar fijadas por ley. Si se viola la ley, se va a los tribunales. No se va a la 26.522 a pedir que sancione a los canales por la cobertura que hicieron, a Tinelli por lo que muestra, o a lo que fuera. No sé si soy claro con la idea. Sí. Y existen observatorios que son los que están permanentemente chequeando lo que ocurre. Entonces hay un observatorio que trabaja, digamos, sobre todas las formas de discriminación, y ese observatorio emite informes, y esos informes son públicos, y algunos de esos resultados de esos informes van a la justicia. Yo realmente no sé si la justicia actúa mucho de oficio con esos informes, pero realmente debería hacerlo. Y hay denuncias concretas que hace el INADI a la justicia por violación a las leyes de antidiscriminación en Argentina. O sea, en Argentina hay observatorios, algunos son más no sé cómo decirlo, algunos son muy ligados, están muy ligados al gobierno, y otros no, digamos, y es interesante eso. Sea como sea, está bueno leer lo que dicen estos observatorios, el observatorio de medios que han creado las universidades, el observatorio que se ha creado con el INADI, para ver qué cosas dicen. Yo imagino que van a sacar muy pronto un observatorio, un informe sobre lo que fue la cobertura del caso Candela, podremos ver qué pasa. Estos observatorios existen, estos son, digamos, como si fuera el intermediario entre el cumplimiento de la ley y lo que tiene que hacer la justicia. O sea, la ley, la 26.522, no va a sancionar contenidos, estos observatorios hacen informes que son muy interesantes, y a partir de ahí viene la actuación de la justicia, o no, digamos, porque pueden ser violaciones a las leyes, pero en la mayoría de los casos son violaciones éticas o morales muy fuertes, ¿no? Fabián, estaba estos días escuchando en Radio Continental, lo escuché a Juan Carr, es molesto por algunas situaciones sobre el tratamiento de la información, pero también molesto con algunos medios, o con varios medios que no ponen sobre el tapete que si bien han dado un tratamiento bastante importante con respecto al caso Candela, bueno, denunciaba estos 470 chicos que hay desaparecidos y que se están buscando, y que los medios todos no nos hacemos eco, claro, de esos reclamos, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que ha pasado con Candela? Que sí hubo este pedido desesperado de salir a buscarla a ella, cuando hay otros 470 que están esperando también ser buscados, ¿no? Claro. Que no tienen una serie de condiciones, como por ejemplo la decisión del padre de la madre o del padre y de la madre de hacer público estas cuestiones, tal vez porque no sé, en algunos casos los investigadores le han dicho, bueno, miren, hay cuestiones, si es un secuestro extorsivo tengan cuidado, no hagan esto, no hagan lo otro, o si es un o si puede estar vinculado a una red de trata de personas, bueno, hagan esto. O sea, creo que en parte se han tomado decisiones que tienen que ver con la privacidad, digamos, que ha decidido adoptar la familia, y en otros casos porque, no sé, no reúnen los requisitos de noticiabilidad, los lamentables requisitos de noticiabilidad que hacen que el hecho sea interesante, ¿no? Uh-huh. Y realmente yo no tengo la respuesta a eso, yo no sé por qué. Realmente me gustaría que en los casos tuvieran un respetuoso tratamiento de parte de todos los medios de comunicación, insisto, un respetuoso tratamiento, cumpliendo con estas normas mínimas que evitan que se ponga en riesgo la vida de la persona que está desaparecida, y que pudiera conocerse, digamos, cuáles son los casos, como por lo menos saber quiénes son los que están desaparecidos, como para que uno se los pueda encontrar, ¿no? Esto creo que en general funciona. Me parece una barbaridad esto de poner una línea telefónica para que atiendan los famosos, digamos, porque a mí me parece que esto puede llamar por teléfono solamente para hablar con Arana, pero no sé si puede aportar algo. ¿Y qué capacidad tiene la policía para investigar todos los llamados telefónicos que se hacen, ¿no? Claro. Cuando es bastante difícil que la gente llame porque tiene miedo, digamos, para aportar alguna información. Pero hay que hacerse esa pregunta, bueno, ¿y por qué no se trata en el resto de los temas? Yo creo que en gran parte tiene que ver con esto, con los consejos, decir, bueno, acá aplicamos el protocolo de la justicia, de los investigadores, ahí es donde los medios tendríamos que entrar también con algún protocolo especial, visibilizando el tema, pero respetando las normas que hacen que no se ponga en riesgo la vida de la persona que está desaparecida. Claro. Fabián, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio. El Foro del Periodismo Argentino, FOPEA, fue en noviembre del 2006, ¿no? Cuando se elaboró este protocolo, este código de principios éticos, ¿no? Fue en un Congreso Nacional de Ética Periodística en noviembre del 2006. Sí, y te doy un dato más, porque hoy estoy viendo, hay un sitio que es muy interesante sobre medios de comunicación que se llama Señales, sí. Que la dirección es Señales, N-I, ¿no? señales.blogspot.com, sí. Que también sacó un informe de FOPEA sobre la cobertura del caso Candela Rodríguez, que les aseguro que no lo leí porque mientras buscaba esto que vos encontraste mucho más rápido que yo, me apareció esto. Bueno. Así que estaría interesante para entrar, señales.blogspot.com, ahí está el informe de FOPEA sobre el caso Candela. Bueno, puede ser otra punta como para empezar a hacernos preguntas sobre el caso. Bueno, un abrazo, Fabián. Gracias. Chao, un abrazo. Hasta luego. Fabián Bergero, la lectura de medios, en este caso con el caso Candela.